Aquí empieza La Nota, un programa juvenil con la realidad de nuestra institución. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de La Nota. Hoy los acompañamos Libardo Orjuela, José Mauricio, Sergio Quijano y quien les habla, Mauricio Barahona. Y estamos listos para brindarles un rato de música y noticias de nuestra institución. Para empezar, los dejamos con la canción llamada Haydens de 21 Pilots. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. To ask you who you know. En La Nota, noticias del colegio. Buenas tardes, acá les está hablando Sergio Quijano con los deportes. Le contamos que ha empezado el campeonato de voleibol organizado por los estudiantes del grado 9-5. El primer partido fue entre los profesores y los estudiantes del grado 9-5, que terminó a favor de los profesores. Hablamos con el profesor Mauricio Mora, quien nos dio su opinión acerca del juego y del campeonato. No, pues bien, yo creo que el equipo de los docentes pues está todavía en formación, nos falta todavía pues entrenar unas cosas, ajustar otras, no es normal, porque no somos un equipo profesional, pero pues esperamos hacer un buen trabajo. Pero más que eso, yo quisiera hablar de que es importante que la rectoría y que la coordinación. Qué bueno que han abierto estos espacios para que los profesores se integren a los estudiantes, para que haya, mediante el deporte, haya interacción, haya convivencia, haya deportividad, juego limpio. todo eso, eso sí hay que resaltarlo, que la coordinación ha dispuesto los tiempos para poder hacer esas actividades y pues ojalá que se den muchos más espacios para que podamos compartir con los estudiantes y con los docentes. Ahora los dejamos con una canción romántica que es del grupo Hombres G, que se llama Te Quiero. Es una canción que se puede dedicar a muchas parejas enamoradas. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Andrés Orgola Soto, estudiante de grado 9.5. Le realizaremos una entrevista a una estudiante de grado 10 llamada Camila Buitrago acerca de su inscripción al concurso de literatura. Ok, Camila, muy buenas tardes. ¿Qué te inspiró a escribir literatura, a escribir historias? Desde muy pequeña me gusta escribir y siempre me ha gustado mucho la invención de historias. Ok, ¿a qué edad escribiste tu primera historia? Tenía como 10 años, cuando estudiaba en Bogotá. Vale, más o menos cuéntanos un poco de qué trata la historia, ¿qué nos vas a contar? En general la historia es una historia de misterio, de intriga, donde la historia trata sobre intriga y misterio. Es una historia de asesinatos y una cadena total de, en una familia. ¿Te gusta este género? En lo que es el misterio y la historia, la literatura negra me gusta bastante. En la nota, los estudiantes opinan. Muy buenas tardes, les habla José Mauricio Arangure. Como ya terminamos el tercer periodo, le preguntamos a varios compañeros cuál fue la materia en que mejor y peor les fue. Oigamos sus respuestas. La materia en que peor me desempeñé fue en filosofía. ¿Por qué? Porque no presenté talleres, no hice exposiciones, no presenté trabajos y me fue mal en las evaluaciones. En la que mejor me fue en matemáticas, ya que hice los talleres, me fue bien en algunas evaluaciones y el desempeño del profesor pues es bien, lo entiendo, entiendo los temas que él nos dicta. Muy buenas tardes, soy Fabián Laguna y pues la materia en la que mejor me fue religión, pues porque entiendo muy bien la palabra y todo eso, llevo toda una vida conociendo la Biblia. Y en la materia en la que peor me fue las ciencias políticas, porque la teoría de el mercado y todo eso es complicado. Matemáticas. ¿Debido a? Pues porque presenté todos los trabajos y porque me fue bien en las evaluaciones. ¿Qué tal el desempeño con el docente? Excelente. Okay, ¿y la materia en la que peor se desempeñó fue? En inglés. ¿Debido a? Fallas, que fallé una clase y para explicar un tema nuevo y pues me rajé dos evaluaciones. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. En la nota, la carreta del profe. En esta nueva sección, un profesor nos explica acerca de un tema de actualidad. Hoy el profe Franzúa nos explica qué es esto del plebiscito, que votarán los colombianos el próximo 2 de octubre. Bueno, muy buenas tardes. El plebiscito está constituido como un mecanismo de participación ciudadana en el que se le da la oportunidad al pueblo, específicamente a aquellos que tienen la facultad de votar, que sean mayores de edad y tengan inscritas sus cédulas en la registraduría, para que voten en torno a un tema específico que es convocado dentro del marco de la realidad política social del país. En el próximo plebiscito hay una pregunta y un tema específico que es el tema de la aprobación de los acuerdos pactados en La Habana con la guerrilla de las FARC en torno a la dejación de armas y otros puntos que tienen que ver con la consolidación de la paz o el cese del conflicto con ese grupo armado. Entonces la pregunta a la que van a responder los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre tiene que ver con si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo pactado en La Habana. Considero que es un mecanismo primero muy importante porque nos permite como pueblo participar directamente en decisiones trascendentales para el futuro del país. Y segundo, el tema que convoca este plebiscito es de una vital importancia porque estamos hablando de una realidad que afecta hace más de 50 años de manera negativa al país, dejando muertes, desplazamientos y demás elementos que es hora de frenar. Muchísimas gracias. En la nota, una noticia curiosa. Estamos estrenando una nueva sección en nuestro programa. En ella comentamos una noticia curiosa, y esta es para aquellas parejas muy apasionadas. Se trata de un mexicano de 17 años que falleció, según los medios de su país, a causa de un coágulo de sangre que se le formó por lo que se conoce popularmente como un chupón que su novia le dio en el cuello. Después de haber estado con su novia, el hombre llegó a su casa para cenar, pero de repente comenzó a convulsionar. Cuando los paramédicos llegaron, ya había muerto. La familia del joven acusa a la mujer de su muerte. Ella ha desaparecido desde entonces. Bueno, y con esa noticia hemos finalizado por hoy nuestro programa. Esperamos que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.